Hemos llegado al final de este curso definitivo de SIBO y quiero darte solo rápidamente algunos consejos finales. En primer lugar, es muy difícil llevar todo esto solo. Es muy probable que necesites algo de guía, algo de apoyo. Es muy difícil ser tu propio médico. Es como cuando tú quisieras ser tu propio psicólogo o tu propio psicoterapeuta. Es bastante difícil ponerse uno mismo en el papel de paciente y en el papel de profesional o de persona que ayuda a otro, ¿no? Entonces, es recomendable siempre que busques ayuda, ¿no? Sigue la hoja de ruta del SIBO, el esquema que te he estado enseñando en las otras lecciones. Y lo más importante es que seas bastante, pero bastante metódico, ¿vale? Apunta todo, las pruebas que te has hecho, los tests, los tratamientos que has probado, las dietas que has intentado. Apúntalo todo y tenlo, sobre todo, lo que has hecho en los últimos 6 a 12 meses, más o menos esquematizado. Es importante que no sobrecargues tampoco a tu médico, o al sanitario, o al nutricionista, con pruebas muy antiguas, que eso te lo he mencionado creo en alguna de las lecciones anteriores. Y no me cansaré de recalcar que tienes que ser metódico y tener paciencia con todo esto, porque esto no es una carrera de sprint, una carrera rápida. Esto es muchas veces, como sabes, en el SIBO crónico, esto es algo que tiene recaídas y esto es una carrera de fondo para que poco a poco, aunque vayas mejorando, tengas recaídas, vayas yendo poco a poco así. Y subiendo, siempre mejorando, yendo siempre hacia arriba. Si sigues los consejos de tratamiento y todo lo que te he enseñado en estas lecciones por más de 3 o 4 meses y no mejoras, pues lo suyo es quizá cambiar de estrategia o incluso cambiar de médico, de persona que te está ayudando o nutricionista. Pero lo importante es que no te rindas, porque no siempre hay una solución rápida o inmediata para el SIBO. Es más, esto puede ser que incluso surjan otros tratamientos, otras soluciones, otros antibióticos u otros medicamentos u otros suplementos que puedan, en el tiempo más adelante, que se descubra que tienen mayor eficacia. Entonces, siempre estate al tanto con las cosas que van cambiando y no te rindas. Reduce de todas maneras la presión sobre ti misma, sobre ti mismo, porque no es tuya toda la responsabilidad. La responsabilidad de los avances y las cosas que vayan cambiando o se vaya innovando el tratamiento del SIBO son responsabilidad de otras personas, los que se dedican a hacer los estudios. No siempre hay una solución rápida o inmediata para el SIBO, pero siempre se puede mejorar. Nada, espero que este curso haya sido de utilidad, te haya abierto un poco más la mente sobre todo esto de lo que es el SIBO y te haya dado algunas pinceladas o algunas mejores perspectivas de cómo podrías tratarlo y mejorar.